Hola, soy Mabel Isera, de Argentina, de la ciudad de Río Cuarto. Bueno, el título de mi tema de investigación es Ecología de los números reales en la enseñanza secundaria y en la formación del profesorado. Mis directores son Josep Gascón y Mariana Vos, y mi tutor en Valparaíso es Astrid Morales. Este trabajo de tesis amplíe y complete el iniciado en mi tesis de maestría en didáctica de la matemática, carrera que cursé en mi ciudad, en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Pasamos a la diapositiva 1. Asumimos como marco teórico metodológico la teoría antropológica de lo didáctico. Mencionaremos las nociones básicas de esta teoría sin comentarlas. ¿Cómo voy a organizar esta presentación? En primer lugar, presentaré la problemática docente que se constituye en el germen de nuestro problema de investigación. A continuación, describiré brevemente las tres dimensiones presentes en dicho problema, junto con algunos resultados provisionales, y finalmente formularé el objetivo general de la misma. Diapositiva 3. Los números irracionales aparecen a lo largo de toda la escuela secundaria. Su presencia es inevitable al trabajar con fórmulas de cálculo de medidas ya desde el séptimo año de escolaridad, aunque en general esta presencia se oculta bajo la manipulación de aproximaciones racionales, radicales o con nombres propios, como el caso paradigmático de Pi. Este recorte de un texto ejemplifica este hecho. Diapositiva 4. Bueno, sin embargo, se llega a un momento de la enseñanza secundaria en el que desde los diseños curriculares se considera necesario explicitar, robustecer, sistematizar el trabajo matemático alrededor del sistema numérico de los números reales. Este momento coincide con la transición entre dos etapas de la enseñanza, que llamaremos la etapa de las matemáticas elementales, ME, y la etapa de las matemáticas avanzadas, MA, que en muchos países marca el inicio de la escolaridad no obligatoria. Bueno, en la etapa MA se presenta como primer tema de estudio tanto en los diseños curriculares como en libros de texto, y esto es una constante en diferentes países, una sistematización del estudio de los números reales, esencialmente en cuanto a formas de representación, técnicas de cálculo y propiedades. Hay un acuerdo general respecto a que el estudio de este conjunto numérico sea el punto de partida para acceder a nuevos saberes. O sea, uno estaría pensando en que hay que son necesarios, que lo que sigue no se puede hacer sin ellos. Bueno, este tema de estudio resulta problemático para la mayoría de los profesores. No ponen en duda la importancia del tema, pero saben que plantea conflictos en el aula. Diversas investigaciones en educación matemática ponen en evidencia la débil y confusa relación que establecen los alumnos de secundaria con los números reales después de su tratamiento escolar. El estatus de número de los irracionales es cuestionado, no se reconocen razones de ser para R y no puede establecerse una clara relación entre este conjunto y los otros conjuntos numéricos. Número 5. Bueno, en efecto, las ampliaciones anteriores del campo numérico, de los naturales a los enteros y después a los racionales, son significativos para los alumnos porque se usan para abordar problemas, ¿sí? Pero además hay una manipulación efectiva, hay técnicas generales para representarlos, compararlos, operar con ellos. Con ellos se operan, son resultados de operaciones. Sin embargo, las actividades en torno a los reales no remiten a las prácticas habituales con números, ni se organizan como una respuesta adecuada a situaciones problemáticas. Por ejemplo, ¿se suman las expresiones decimales no periódicas? ¿Cómo? ¿Cómo se comparan? Este saber aparece aportado por la cultura matemática, impuesto, lo que impide cuestionar su validez y obliga al alumno y al profesor a aceptar lo instituido. Bueno, el profesor, como tal profesor, cuando tiene que enseñar este tema, se enfrenta a un problema docente, que puede resumirse en la siguiente cuestión. ¿Qué tengo que enseñar de números reales? ¿Cómo debo hacerlo? Bueno, este planteo lleva implícita otras cuestiones. ¿Para qué se necesita la explicitación de los irracionales? ¿Dónde se necesitan? ¿Qué aporta la actividad matemática escolar su consideración? Hasta acá hemos esbozado una problemática docente compleja. Ahora, ¿cómo pasamos de ella a un problema de investigación en didáctica de la matemática? Bueno, presentamos a continuación en la diapositiva 6, siguiendo una caracterización propuesta por Jussé Gascón, tres dimensiones esenciales de nuestro problema de investigación: la dimensión epistemológica, la económica y la ecológica. Número 7, dimensión epistemológica. En la formulación de todo problema didáctico, el investigador asume, aunque sea implícitamente, una interpretación del ámbito matemático que está en juego. Desde la TAT se impone como principio metodológico la explicitación de dicha interpretación, lo que constituye el modelo epistemológico de referencia, el MER, relativo a la actividad matemática involucrada en el problema a abordar. Bueno, en principio, esta explicitación es necesaria para poder reformular con precisión el problema de investigación. De todos modos, el MER es una hipótesis científica siempre provisional que se va construyendo en una relación dialéctica con la delimitación del problema didáctico. Además, está en permanente contrastación con la realidad que se investiga. Desde esta dimensión nos preguntamos, ¿cuál es la amplitud del ámbito matemático más adecuada para plantear el problema didáctico relativo a la enseñanza de los números reales? Para diapositiva 8. Para dar respuesta a esta cuestión, nos basamos en el modelo epistemológico general de la matemática que propone la TAD, que describe que da cuenta tanto de las razones de ser como del proceso de construcción y uso de los saberes matemáticos en términos de praxeologías. También tenemos en cuenta el modelo propuesto por Bauham en torno al problema de la medida de las magnitudes continuas. Un estudio histórico epistemológico que comencé a desarrollar en mi tesis de maestría, un estudio en el ámbito científico, y también la infraestructura matemática propuesta por Lebesgue, que da cuenta de la ampliación del campo numérico más allá de los naturales. Diapositiva 9. Bueno, a partir de este estudio, el ámbito matemático en el que situamos el problema didáctico que abordaremos abarca el problema de la medida de magnitudes continuas. Postulamos que los números reales forman parte de un modelo matemático que propone respuestas a dicho problema, posición avalada por distintas investigaciones en el ámbito de la TAD. Nuestro MER tiene por pretensión completar el MER propuesto por Bauhama desde una resignificación de la actividad de medir, relegada en las instituciones escolares casi exclusivamente a la aplicación de fórmulas de cálculo. La razón de ser del nuevo sistema numérico tendrá que ver con el desarrollo de técnicas potentes, fiables, económicas, que resuelvan problemas relativos a las cantidades de magnitud continua. Diapositiva 10. Presentamos la dimensión económico-institucional. Esta dimensión abarca cuestiones problemáticas relativas a las praxeologías matemáticas y didácticas vigentes en las instituciones involucradas en el problema de investigación. En particular, nos preguntamos, ¿cómo se consideran, describen, interpretan los números reales de la escuela secundaria, en particular en la etapa de la matemática avanzada, donde parece que son necesarios? Es decir, ¿cuál es el modelo epistemológico dominante de los números reales en esta etapa? ¿En qué forma incide este modelo sobre la forma de organizar el estudio de este tema escolar? ¿Qué tipo de actividades matemáticas aparecen efectivamente? ¿Qué tipo de actividades matemáticas propias de los conjuntos numéricos, comparación, adición, multiplicación, no aparecen? ¿Qué fenómenos didácticos se evidencian? Diapositiva 11. Estas cuestiones se abordan a partir de un análisis praxeológico del campo numérico en el que se sustenta la práctica matemática correspondiente a la etapa MA. Tomamos como material empírico libros de texto de actual circulación, Argentina, Chile, España, diseños curriculares correspondientes también y entrevistas a profesores. Es una tarea que todavía estamos realizando. Observamos la presencia persistente de fragilidades e inconsistencias en la actividad matemática que involucra manipulación de irracionales. A pesar que se dice que se trabaja con reales, la mayoría de las tareas, desarrolladas a modo de ejemplo o propuestas para el alumno en los textos, involucran solo números racionales. Cuando se trata con números irracionales, porque no se los puede evitar, se evidencia la ausencia de técnicas y tecnologías pertinentes, eficaces y justificables. Y hay tres actitudes. O se identifican con una aproximación racional desde un uso abusivo del signo igual, o se explicita que se hará una aproximación, pero la cota de error es absolutamente arbitraria y varía de página a página en los textos, o los irracionales quedan indicados en términos de operaciones. Como las tareas no van más allá de calcular, no se hace nada con los resultados, este asunto es totalmente irrelevante. Diapositiva 12. En general se evidencia ausencia de cuestiones problemáticas que se constituyan en razones de ser de la ampliación del campo numérico más allá de los racionales, atomización de las tareas propuestas al interior del modelo numérico, tareas estereotipadas, rigidez en las técnicas de comparación y cálculo, técnicas de corto alcance, monumentalismo, mostración de contenidos cristalizados, presencia de elementos tecnológicos teóricos decorativos. Estos hechos aparecen como síntomas de un fenómeno didáctico matemático latente, del cual presentamos un esbozo provisional. El sistema de enseñanza de las matemáticas de la escuela secundaria evita el tratamiento de la problemática que provoca el uso de los números irracionales. Le llamamos el fenómeno de evitación de los irracionales. Diapositiva 13. Nos preguntamos sobre, frente a este hecho, sobre la factibilidad de una organización didáctica que supere el fenómeno descrito. Desde nuestro MER, dicha organización debería articular de manera funcional la actividad matemática en torno a la medida de magnitud discontinua y la ampliación progresiva del campo numérico. Ya estamos considerando la dimensión ecológica del problema que Berta Barquero describe en los siguientes términos. La TAS se pregunta cuáles son las condiciones que permiten, facilitan o favorecen que determinadas actividades matemáticas y didácticas puedan desarrollarse, existir, tener lugar, vivir en un determinado entorno institucional. Y cuáles son las restricciones que dificultan, entorpecen o incluso impiden la puesta en práctica de estas actividades. Diapositiva 14. Desde la TAD se sitúa el origen de dichas restricciones en las instituciones, no los sujetos de estas, en el tipo de conexiones o falta de conexiones entre todos los niveles de la escala de codeterminación didáctica, herramienta teórica propuesta por Chevallard. En este marco nos preguntamos, ¿en qué niveles surgen las restricciones que dificultan o impiden que las praxeologías matemáticas escolares en torno a los números reales incluyan elementos tecnológicos teóricos capaces de producir, justificar técnicas que promuevan un uso funcional de los números reales? ¿Cuáles son esos elementos? El término funcional hace referencia acá a que sirvan para algo, ¿no? Que tengan una función, que no solo se muestre. Diapositiva 15. Tenemos algunas hipótesis aún provisionales respecto al modelo epistemológico dominante en el sistema de enseñanza de la matemática en secundaria relativo al sistema de los números reales. Relación estrictamente formal, esto es, no de manera funcional, del sistema de los números reales con otras áreas de la matemática escolar. En particular, los reales no se vinculan al problema de la medida de magnitudes continuas, formando parte de organizaciones matemáticas que den respuesta a alguna cuestión planteada en este ámbito. Predomina una interpretación de los reales muy influenciada por su caracterización axiomática. Decimos que esta situación no es casual, responde a un punto de vista dominante en la institución escolar que adopta como modelo epistemológico, en forma implícita, naturalizada y por lo tanto incuestionable, el vigente en el ámbito científico, donde las cuestiones que se han ido constituyendo en razones de ser de los saberes se han ido olvidando, han sido reemplazadas por presentaciones más formales. Ausencia en secundaria de una tecnología mínima para dar sentido, construir, modificar, interpretar, justificar, relacionar, cuestionar técnicas en torno a la práctica matemática efectiva con números reales. Diapositiva 16. El fenómeno de evitación planteado y la caracterización de las restricciones institucionales que lo producen se constituyen un problema importante en el sistema de enseñanza de las matemáticas y, consecuentemente, en un problema de la profesión docente, que describimos con estos interrogantes. ¿Puede vivir en alguna institución un conocimiento con carácter funcional de los números reales? ¿En qué sentido sería funcional? Si es así, ¿qué tareas, qué técnicas se requieren para el trabajo con los irracionales? ¿Qué tecnología mínima se requiere para describir, justificar, interpretar esta práctica matemática? En particular, ¿hasta qué punto sería posible que viviese en secundaria una forma de entender los números reales alternativa a la dominante? ¿Que permite una actividad matemática que no provoque el conjunto de hechos indeseables descritos? Finalmente, ¿qué argumentos juegan a favor o en contra de la presencia de los irracionales en la enseñanza secundaria? 17. Sostenemos que la formación matemática clásica no da respuestas matemáticas a este problema profesional. Lo que se hace habitualmente es extraer la matemática sabia, las OM presentes en la formación de profesores. En este trabajo nos proponemos un camino distinto y un objetivo central de nuestro trabajo: construir, experimentar y evaluar una praxeología matemática para la enseñanza, para desarrollar la formación inicial del profesorado de matemática que tome como cuestión inicial el problema de profesional planteado. Esto implica a su vez que dicha construcción debe permitir proponer características de praxeología a enseñar para el ámbito de la escuela media que supere el fenómeno. 18. Tanto la praxeología para la enseñanza como la praxeología a enseñar se piensan desde la noción de recorrido de estudio e investigación, que plantea una epistemología escolar centrada en el cuestionamiento del mundo en contra del punto de vista monumentalista. La nueva epistemología escolar, representada por los Rey, pone en primer plano la búsqueda de razones de ser de las organizaciones matemáticas estudiadas. Resultamos que los Rey, como herramienta teórica y metodológica, ya ha sido usada, ha dado sus frutos en diversas tesis doctorales en el marco de la TAD. La última diapositiva. En este momento, en nuestra investigación, estamos revisando y completando los estudios realizados correspondientes a las dos primeras dimensiones planteadas. Y también estamos avanzando en la delimitación del Rey para la formación del profesorado de matemática. Muchas gracias por escucharme.